Marte en Cáncer está en sextil con Urano en Tauro. Nuestra capacidad de accionar está que se sale. Marte en Cáncer actúa y a base de emociones que buena falta nos hace. Alimenta a la Luna. Así que estamos más que dispuestos a poner nuestro emprendimiento en algo distinto, pero que nutra a nuestro centro emocional que no deja de ser nuestro primer hogar. El hecho trata, pues, de emprender en esos propósitos que cada uno de nosotros hemos planteado con Luna Nueva en Tauro y que, sobre todo, va encaminado a sanar esas heridas internas y a base de darlas luz. Ya sabemos que la oscuridad desaparece ante la luz y para eso el Sol está poniendo su granito de arena. Marte también está en sextil con Urano. Yo emprendo desde mi base emocional y colaboro sí o sí en esos cambios radicales que me mantenían en una conducta o situación que ya formaba parte de mi zona cómoda. Cáncer es el hogar, la familia, la vida privada, todo eso a lo que yo considero familia. Y Tauro es la base, la estabilidad, el salario y el clan. Cáncer son inicios emocionales que cuidan nuestra alma y Tauro es nutrición. Cáncer y Tauro se complementan muchísimo, así que estamos de enhorabuena. No me extrañaría que este sextil trajera algún uranazo sutil, que incluso ni nos diéramos cuenta, pero me encanta esta energía entre el guerrero por amor y el rebelde con causa. Aprovechemos estas confluencias que os recuerdo, vienen por destino.